el versículo 23, la palabra ish, alguien, traducida al latín vir, porque también significa varón, luchaba hasta el amanecer. Cuando vio que no podía vencer, muy misterioso, ¿cómo es que Dios no puede vencer? Ciertamente por disposición divina lo hace como igualarse, como quien se mide cuerpo a cuerpo. Entonces le tocó, se ve que el sujeto es Dios ahí, ¿quién va si no a hacer una herida en el nervio del fémur? Y le dijo, también nos queda claro el sujeto en el 26, y le dijo, suéltame, que ya sube la aurora. Se ve que es Dios que lo dice. Dios se complace en la noche, habita en la noche, ya cuando sale, surge el sol y la alborada es día de trabajo para los hombres, como consta por el Salmo y por la repetida declaración de que Dios se revela a los profetas en visión nocturna. Y la respuesta, tampoco hay sujeto, se ve por el contexto que es Jacob, no te dejaré a menos que me bendigas. No puede sino el pequeño pedir la bendición al grande. Y entonces, y le dice, de nuevo por el contexto, no está mencionado el sujeto, pero vemos, ¿cuál es tu nombre? Dios interroga a Jacob, ¿cuál es tu nombre? 27 responde, de nuevo sin sujeto explícito, Jacob, Jacob. Y 28 dijo aquel, otra vez en esta teología de misterio, se esconden un poco los sujetos, que están entrelazados en lucha. De ninguna manera te llamarás, tu nombre será Israel, porque contra Dios fuiste fuera y declara que es Dios ese ángel, ese ish, ese alguien. Contra Dios has luchado. Fuiste fuerte y con los hombres. La Vulgata pone un signo de pregunta ahí, pero como si fuera una promesa para el futuro. Fuiste fuerte con Dios, serás fuerte con los hombres. Septuaginta también, sí. Sí. Misterioso verbo, nadie sabe explicar con certeza absoluta la raíz. Sar, sarí. Con una yod al principio, una y al principio se transformaría en Yisr, que después va a dar Israel. La raíz sar, y acá es luchar. ¿Qué significa ser príncipe? Y Jacob pregunta, acá sí está nombrado el sujeto, en la número 30, ¿no? Y le pidió Jacob y le dijo, revélame tu nombre. Hagidna, causativo, de este verbo muy famoso en causativo, hazme conocer, hazme patente, hazme manifiesto, pues tu nombre, Shemach, de Shem, nombre, es la esencia, el oculto, lo que lo define. Y le dice, de nuevo sin sujeto, se ve que es el otro, este misterioso Ish, o ángel, o Dios. La maze tishalishmi, ¿por qué esto de que preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. No le respondió y en silencio lo bendice. Al pedido de bendición lo concede, a la revelación del nombre no. Y llamó entonces Jacob el Shem, el nombre de este lugar, Hammakom, Peniel, porque vi a Elohim, Panim el Panim, cara a cara. Se salvó mi alma, no murió. Tenían por cierto que el que veía a Dios cara a cara moría. Ciertamente el que ve la esencia divina se separa el cuerpo del alma. Pero acá son revelaciones intermedias de Dios, ¿no? Sin ver la esencia, se le manifiesta con una enorme intimidad. Este panim al panim, cara a cara, es clásico de Moisés con Dios. La parte mística de Moisés y Dios, Éxodo 32, 33, 34 sobre todo. 33 y 34. Y también un pedido porque le muestre su nombre, porque le muestre su rostro. Se afirma y se niega a la vez. Ve y no ve. ve mucho de Dios, no ve la esencia, obviamente, ¿no? El episodio de Moisés dice, te mostraré mis espaldas. Aquí algo análogo, realmente una acumulación de elementos místicos, de símbolos místicos. La noche, personaje misterioso, la lucha mística, la mañana, el nervio del fémur. El fémur es también un poco en la tradición hebrea una forma de aludir a la sexualidad también. Como acá se trata de descendencia, Dios bendice y pone una marca ahí. Ya hemos visto la circuncisión, eso es un despojo, indicando pertenencia, despojo del pecado, purificación que pertenece, que se entrega a su Dios. Acá también una especie de como consta por el versículo 32, no comen los hijos de Israel este nervio hasta el día de hoy, porque él tocó el nervio de su fémur y entonces hizo como una marca sagrada, un signo de pertenencia. El recuerdo de esta lucha, que es lucha y unión a la vez, lucha y de igual a igual, con una cierta victoria que Dios concede a Jacob, cosa misteriosísima, pero en la cual Dios se complace repetidas veces. Se enfrenta con la criatura, marca la igualdad y se deja vencer por algo. Por el corazón puro, por la oración de intercesión, sobre todo por el amor de la criatura. Por cosas que puso él en la criatura, por supuesto. Y ahora miramos en Génesis 49, en las bendiciones de Jacob, la bendición de Judá. ¿Se enfrenta